Jorge, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un placer y un saludo a todos ahí, a los compañeros y compañeras de Aijuna. Gracias por atendernos. Bueno, Jorge, vamos a hacer como un ABC en primera instancia, contar un poco la historia de la COPI, en este caso una cooperativa que brinda servicio desde el año 1963 y el conflicto que se ha planteado, en este caso, por parte del intendente de la ciudad, en este último tiempo. Bueno, así es. Quizás para contextualizar y entender un poquito más, como voy a decir, la COPI hace 57 años que brinda diferentes servicios, principalmente el del agua, que fue quizás la génesis de la propia cooperativa, porque bueno, es una característica por lo general del interior de la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Aquellas poblaciones que fueron creciendo, que se fueron organizando social, cultural, cívicamente, necesitaban como organizarse en términos de los servicios. Bueno, en Córdoba, en el interior de Córdoba, no casualmente la mayoría de los servicios públicos, agua, cloaca, gas, telefonía y demás, están en manos de cooperativas. Porque, uh-huh, bueno, porque esos interiores nunca son apetecibles por ahí para los propios estados, ¿sí?, que pueden prestar esos servicios. Me refiero siempre a los estados centrales, ¿no?, los provinciales en este caso, o las empresas privadas de capital lucrativo que no ven en esos lugares un rédito de cuál sacar. Uh-huh. Entonces no le queda otra que a los vecinos organizarse, y por lo general ahí esa organización encuentra en el cooperativismo y en las cooperativas el método y las herramientas para empezar a hacerlo. Ese es el origen de la COPI, bueno, como inclusive a nivel radial, muchas cooperativas, muchas radios comunitarias también encontraron esa figura, digo, ¿no?, para empezar a organizarse. La COPI presta el servicio desde hace 57 años, pero hace 34 años, desde el 86 en adelante, es una cooperativa que pasa a estar conducida por sus trabajadores en parte, ¿sí? Tiene un consejo de administración, una dirección integrada por los trabajadores, y no solamente empieza a brindar el servicio, sí, con el servicio de agua, sino que va sumando otros servicios, principalmente uh-huh, el de cloaca y el de gas, y otros servicios como tienen que ver con telefonía e internet, en más al sur del Valle de Punilla, inclusive donde menos rentables son los servicios, desarrolla un banco solidario de sangre, desarrolla toda una actividad cultural, y también el último proyecto que empezamos a desarrollar fue de Llano Radio, en el marco de intentar prestar un servicio de cable donde ya el municipio nos censuró previamente porque no nos dio el permiso para usar el espacio aéreo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene que ver con una oferta de servicios que la cooperativa viene brindando y que tienen un perfil público y de derecho, para decirlo concretamente. Así como ahí uno se plantea la comunicación como un derecho humano, y ya no está, a mí lo planteo de mi manera, eso se lo aplicamos, lo trasladamos, o en el caso nuestro lo aprendimos más del servicio de agua, donde se brinda con ese concepto, ¿no? Uh-huh. Jorge, imagino también que como un espacio de muchísimo reconocimiento también en la población. Claro, bueno, hoy, justamente hay unos compañeros nos traen algunos datos y dicen, mira, en realidad, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, aquí en Villa Carlos Paz, una vez más, el municipio estuvo ausente en un montón de aspectos, y sin embargo el reclamo que empezaron a hacernos algunos actores de la población, a la propia COPI, porque uh-huh, es como que, che, a la hora que necesitamos una mano, ¿a quién le pedimos? Y a la COPI. Claro. ¿Viste? La escuela dice, che, necesitamos un equipo sonido, ¿a quién se lo pedimos? Y a la COPI. Che, necesitamos, qué sé yo, 200 sillas para un acto, ¿a quién se lo pedimos? Y a la COPI. Y así, nos metimos con bolsones solidarios para, junto con vecinos, digo, ¿no?, para ayudar. Tenemos ahora el Banco Solidario de Sangre, se universalizó, ahora todos están cubiertos con esta posibilidad de tener sangre disponible ante a una problemática, siempre a cambio del ejercicio de la donación solidaria. Bueno, un sinnúmero de ida y vuelta que nos genera una mirada positiva de la COPI, que supera uh-huh, el 60, el 65%, y más de un 70% que está hoy rechazando este planteo de que el municipio nos quite el servicio de agua. Uh-huh. Y Y por ahí para entender este contexto, este sentido social que excede inclusive los propios servicios que brindamos, esta práctica solidaria con carácter público, digo, me refiero a que, por ejemplo, Carlos Paz es una de las tres ciudades, junto con Villa María y San Francisco en la provincia de Córdoba, cuyo ejido el 100% está cubierto por red de agua, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque se lleva el caño hasta el último rincón donde pueda haber una familia, y más allá de que lo pueda pagar o no, tiene el servicio de agua, porque se entiende que tiene que ver en la forma de garantizar la salud pública. Uh-huh. Bueno, todo este mecanismo siempre nos ha puesto en un lugar de confrontación con los gobiernos de turnos. ¿Por qué? Bueno, porque el ADN, así como el ADN de la COPI fue el agua, el ADN del municipio de Villa Carlos Paz, a lo largo de esa historia, ha sido el negocio de la tierra. Uh-huh. Entonces los grupos de poder o los grupos políticos que fueron gobernando la ciudad en sus diferentes momentos, siempre han tenido una práctica que responde más bien a esos intereses y no al sentido público que debe ejercer todo Estado. Entonces, en realidad, tenemos un municipio que no presta ningún servicio, y la vez que tuvo que resolver algo en ese sentido, siempre lo hizo dejando los servicios en manos de empresas privadas de capital lucrativo. Entonces, bueno, lo que te empuja es eso, y esa confrontación se ha profundizado esta última década en manos de la actual fuerza política que se llama Carlos Paunido, que la lidera una persona que se llama Esteban Aviles, que hoy es un radical devenido macrista, que hizo un acuerdo con Schiaretti en las últimas elecciones y hoy es el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Entonces, bueno, esas son las cartas que están sobre la mesa, las cuales estamos ahí organizando, venimos ya organizados, unidos y movilizados para tratar de resistir un momento que es sumamente crítico. ¿Por qué? Porque desde que el intendente Aviles, ex-intendente, ¿sí?, en su gestión en el año 2016, decretó, no lo hizo por carta orgánica porque uh-huh. no tenía los votos, pero decretó, sí, por decreto, sacarnos del agua, bueno, nosotros judicializamos esa decisión. El tema es que, bueno, que ese proceso judicial, siempre entendíamos que nunca iba a jugar a favor de la cooperativa, sino que, como suele pasar por lo general con el sistema judicial que juega para los poderosos, no iba a jugar, iba a salir siempre no a favor de la COPI, sino en contra. Pero bueno, ese proceso se terminó porque hace más de 10 días la Corte Suprema ni siquiera trató el pedido que llevamos a la Corte Suprema para que revise el fallo que había decidido el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Sin hacer grandes comparaciones, pero bueno, más o menos en la misma línea de cómo resolvieron uh-huh. La sentencia de Vudú, hay una práctica de lo mismo, sin la Corte Suprema no trató el tema. Entonces deja firme lo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde le dice que aunque aún por decreto puede el municipio sacar el agua a la COPI. Uh-huh. Y frente a esa situación en donde, bueno, tiene como margen para hacer, en este caso la ciudad de Villa Carlos Paz, allí están como continuando un proceso de resistencia. Ayer por la tarde, se han convocado. ¿Quiénes los están acompañando, Jorge, en esta bueno, pelea? Ayer tuvimos ahí una formidable, se podría decir, jornada de movilización, porque más de 1.000 vecinos y vecinas nos acompañaron en una manifestación frente a los jardines municipales, donde bueno, se plantea el rechazo a esta quita de servicio por parte de un municipio que no da muestras de no tener ninguna alternativa para brindarlo por sí mismo, y eso abre seriamente la posibilidad a que el servicio caiga en manos privadas. Concretamente puede caer en manos de la empresa Aguas Cordobesas, que es la empresa que brinda el servicio en Córdoba Capital. Uh-huh. Y ayer, bueno, unos más de 1.000 vecinos y todo un abanico de sectores políticos, sindicales, culturales, nos acompañaron con adhesiones en la propia movilización y también a la distancia, referentes políticos a nivel nacional incluso. Así que bueno, fue una jornada gratificante porque, bueno, estas jornadas por lo general lo que hacen es seguir alimentando el motor de la resistencia, de la movilización, que está por lo general liderada por los propios trabajadores, pero también en este caso, junto con un grupo de vecinos que se ha conformado como vecinos en defensa de la COPI, con los cuales hemos conformado una mesa de decisión, de lucha, para trabajar el tema del conflicto, y bueno, lo estamos haciendo conjuntamente. Por eso, ayer yo me animo a decir que por cada trabajador había dos o tres vecinos más, digo, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido nos dio mucha alegría, por lo menos, los resultados que obtuvimos ayer por la tarde. ¿Están en juego allí 400 fuentes de trabajo directas e indirectas, estas ligadas exclusivamente al servicio que prestan de agua? En realidad, está ligada a la totalidad de los servicios. ¿Por qué? Porque la cooperativa también se puede decir que es un modelo de gestión integral, donde a medida que fuimos, ¿por qué podemos ir sumando servicios? Porque hay un manejo integral de los dineros que maneja la COPI, claro. Y permite gestionar nuevos servicios. Y pongo un ejemplo concreto. Nosotros tenemos una contadora, ¿sí?, que administra toda la cuestión contable de la COPI. Y no es no administra la contabilidad del agua. Administra la del agua, la de la cloaca, claro. La de telefonía, ¿sí? O sea, el móvil que tenemos en Carlos Paz, por ejemplo, no es un móvil que solamente arregla los caños en Carlos Paz, sino arregla un móvil que tiene X cantidad de horas, ¿sí?, a disponibilidad, donde la mayor cantidad de horas las usamos en Carlos Paz, porque esta es la mayor cantidad de extensión de red de agua, pero hay algunas horas que se usan en las comunas aledañas, donde también brindamos el servicio, porque hace falta que vaya allá a arreglar algún caño roto. Uh-huh. O sea, no tenemos un móvil en Carlos Paz y un móvil en las comunas vecinas donde el manejo o la economía que representa el servicio en esas comunas vecinas no permitiría tener un móvil exclusivamente por eso. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, la actividad cultural. Nadie cobra un sueldo extra por organizar, por hacer funcionar la cultura. Lo hacemos dentro de las tareas que entendemos que hay que hacer, y cuando demanda horarios por fuera de los esquemas laborales que tenemos, se va y se trabaja, no se asume casi militantemente. Pero la quita de un servicio clave, digo, para darte un número concreto. La cooperativa de Carlos Paz, hoy sumando todos los servicios, tiene una facturación anual de unos 960 millones de pesos, uh-huh. 920, 930, ¿sí?, poner concretamente, de los cuales el 85% representa el servicio de agua. Uh-huh. ¿Mm? La masa salarial que se destina al mercado local oscila los 23 millones de pesos, más o menos. Si vos le sacas el servicio de agua a la COPI, bueno, todo eso cae como un efecto dominó. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que el poder político sabe, por eso busca sacar los servicios, porque la forma de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Jorge, entonces, ¿qué instancia queda? Y en realidad, bueno, a nivel judicial, por lo menos en el ámbito nacional, está agotado. Ahí estamos justamente en una reunión con todos los abogados, compañeros de la COPI, revisando, también con el gremio, revisando los pasos a seguir. Hay posibilidades de encarar algunos amparos más, pero ya por parte de vecinos o usuarios o algún concejal de la oposición que también están acompañando esta lucha. Y nosotros, bueno, seguir trabajando con la sociedad para que sea la propia sociedad la que le diga al poder político que no quiere que por un lado la COPI desaparezca, porque si desaparece la COPI se pierden todas estas fuentes laborales, y por otro lado librados a la suerte de que el servicio caiga en manos privadas, entendiendo lo que sería pasar de tener un servicio gestionado por una cooperativa que la entiende como un derecho a una empresa privada que la gestiona a 30 kilómetros de Carlos Paz como una mercancía, ¿sí? Entonces, que el que no lo tiene, el que no tiene plata para pagarlo, no lo tiene, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que los vecinos muchos están poniendo cristalizando como un elemento clave en el apoyo hacia la COPI, y bueno, estamos tratando de seguir sumando fuerzas en esa línea. Te agradecemos la charla, Jorge. Tenemos presente aquí el tema en Aijuna también, ¿eh? Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, muy agradecido, un fuerte abrazo y gracias porque, bueno, poder contar esta situación nos ayuda a que esta realidad se conozca y nos permita ir sumando fuerzas que en estos tiempos son más que necesarias. Un abrazo grande. Un abrazo.